Levanto mi copa y brindo por la familia, por el hogar. Levanto mi copa y brindo por los amigos que ya no están. Levanto mi copa y brindo porque nos une el amor y la paz. Levanto mi copa y brindo deseando a todo felicidad. Levanto mi copa y brindo deseando a todo felicidad. El año ya se termina y otro ya viene en su lugar. La gente siente la fiesta, es eterna fiesta de amor y paz. Estamos más hermanados rodeando la mesa familiar y Dios presidiendo siempre nuestra esperanza y felicidad. Levanto mi copa y brindo por la familia, por el hogar. Levanto mi copa y brindo por los amigos que ya no están. Levanto mi copa y brindo porque nos une el amor y la paz. Levanto mi copa y brindo deseando a todo felicidad. Levanto mi copa y brindo deseando a todo felicidad. Felicidad.